The Cranberries saltó a la fama internacionalmente con su álbum debut Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, que se convirtió en un éxito comercial obteniendo el doble disco de platino en el Reino Unido, pero vio su mayor éxito en los Estados Unidos, en donde tuvo un quíntuple disco de platino. Siguiente álbum, No Need to Argue, es el más vendido de su carrera, con casi 17 millones de copias vendidas, gracias a los sencillos como Zombie y Out to My Family. En redes sociales nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. 1992, rompieron con Cedric Records y firmaron con Island Records, que contaba con en sus filas pues con Piggy Harvey y Year 2. El grupo empezó a grabar su primer álbum producido por Stephen Street, productor del gran Morrissey y Blur. Hands for

Desde finales del 2003 hasta mediados del 2009, el grupo estuvo separado, dedicándose cada miembro a sus carreras en solitario y a otros proyectos al margen del grupo. Dolores O'Riordan empezó a colaborar con otros músicos en 2004. Cantó Linger para la película Click. Seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. The Cranberries se juntó en 2009 y en 2012 y con Stephen Street como productor discográfico, comenzaron a trabajar en su siguiente álbum, Roses. Tristemente, el 15 de enero del 2018, Dolores O'Riordan, letrista, vocalista, guitarrista rítmica y tecladista del grupo, falleció a la edad de 46 años. ¡Cachan! ¡46 años! Y en 2019 se publicó su último álbum de estudio, In The End. El sencillo se lanzó justo un año después de la muerte de O'Riordan. El grupo se deshizo justo después de aquello. Noel Hogan había declarado que The Cranberries eran los cuatro. Y ellos no querían seguir haciendo su música sin Dolores. Utterly untouched.